va pegado por primera vez después de hace muchísimo tiempo a la provincia, allí el 25 de junio. Se van conociendo nombres y hay algunas heridas, en este caso en el oficialismo. Tano, querido, te saludamos. Exactamente, Fede. Bueno, renovamos el saludo, nos mudamos desde Unquillo para Mendiolaza, en el lindo polideportivo que tiene la ciudad, para charlar con Gaspar Correa, actual secretario de Gobierno, pero hasta hace algunos días precandidato a la intendencia. Digo hasta hace algunos días porque da una sorpresa interna, se dio de baja, no fue la interna, se dio de alta, perdón, y no hubo tiempo para presentar a lista por justamente lo sorpresivo, ¿no? Para poner en contexto, en principio no iba a haber interna dentro de la alianza de Juntos por el Cambio, uh-huh, que incluye obviamente a la Unión Cívica Radical. Esa es la información que todos tenían, y se iba a dirimir todo por una encuesta. El que mejor me diga era el que iba a ir, después obviamente quedaba arreglar si alguno quería ir por otro partido y demás, pero así se iba a definir. Bueno, lo sorpresivo fue la interna del radicalismo, que fue pero no fue, porque, por ejemplo, el actual secretario de Gobierno, quien era candidato, Gaspar Correa, lo agarró de sorpresa y claramente no hubo tiempo de armar lo necesario para poder presentarse. Ya charlamos con él, le agradecemos. Bueno, Gaspar, hice medianamente bien la introducción, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, gracias por venirse hasta acá, también. Sí, y siempre tratando de seguir armándolo al poli y dejándolo en condiciones para que la gente pueda asistir y pueda estar cómoda y tranquila. Bueno, volviendo a lo político, hoy estoy, gracias a Dios, mucho más aliviado. Si esto me lo hubiese preguntado el martes, hubiese estado mucho más furioso. Hoy estoy muy, muy tranquilo. Digo esto, el día jueves a las 20:49, jueves 13 a las 20:49, el presidente del departamento Colón, el intendente de Mendiolaza, Daniel Salivi, del radicalismo, manda un informe muy claro, pero excesivamente claro, pero seguramente lo interpreté mal. Entonces, creo que no tuve la capacidad para interpretarlo. A partir de esa hora, a las 20:53, 20:54, me mandan un listado de la Casa Radical diciendo que participo de un interno. Ese informe que vos resaltas tan claro, pero que lógicamente decís que no lo interpretaste, decía que iban todos por el que era una decisión. Exactamente, que era una decisión de la mesa provincia de Juntos por el Cambio, que lo que elegimos ir el 25 de junio, vamos todos por Juntos por el Cambio. Nadie puede zafar de esa. Vamos por Juntos por el Cambio. Entonces, la decisión de la mesa provincia, y yo digo que hasta con buen criterio, dijo que no había interna en ningún circuito de ninguno de los partidos, porque acá tenemos dos pro, teníamos dos radicales, tenemos un solo juecista. Íbamos a ir a una encuesta general y de ahí va a salir y resultar el candidato posible para enfrentar las generales. Y los demás iban a ir por sistema DON, por consenso político, agregado a esa lista. Hasta ahí estaba perfecto y yo creía haberla interpretado así, pero me parece que no. Le erré y no la interpreté bien, nada más. Aparece esta interna. Yo tenía el viernes y el sábado. Nosotros, qué sé yo, por manejarnos siempre con Daniel, hemos sido simplemente Mendiolaza, o sea, yo debería depender de un núcleo para ir a esa interna, o sea que todo el viernes y todo el sábado me iba a llevar, tratar de conseguir un núcleo para poder armar mi interna, y el lunes era la presentación de lista. Y llevar la gente a una votación interna, 100, 200, 300 personas para el radicalismo, iba a ser una deshonra total para la gestión, para el radicalismo. Entonces me quedé con la mala interpretación que hice de lo que dijo el presidente del departamento. Y bueno, la otro sector, la otra parte, presentó lista. No he tenido ninguna resolución todavía en mano ni nada que me diga que ya es el candidato, pero sí ya él me mandó un mensaje, Martín Marcolongo, diciéndome que, bueno, que tenemos algunas diferencias, pero que sigue en pie lo que podemos acomodar y trabajar en forma conjunta. Yo lo respeto muchísimo, Martín. Creo que es joven todavía para encarar el tema de una candidatura para semejante ciudad. Por eso le dije a Salivi, yo no me identifico con el joven. Pero bueno, espero poder tener la libertad y trabajar en democracia para poder continuar con mi trabajo y mi función, de lo cual me sentí muy satisfecho que partidos de la oposición me hayan llamado para convocarme y trabajar conjuntamente con ellos. Quiere decir que tan mala gente no soy. Entonces, y lo que hice durante 24 años, al lado, atrás de Salini, me ha servido para que la gente me conozca. Gaspar, por lo que decís, no hay forma de que te sumes al grupo de Máximo Alcorta. ¿O está esa mínima posibilidad? No hay forma. No hay forma. Tenemos mucha diferencia y no hay forma. No. Hasta diferencia de edad, por supuesto. Diferencia en todo. No hay forma. Hasta la última nota que habíamos hecho, vos me decías, y hasta con tu forma, de saber todo por el humor, por peso me lo merezco, claro. Porque soy el más grandote de todos, por viejo también, porque hace 24 años que estoy en la gestión, sí, se notaba con muchas ganas de ser el precandidato. Sí, totalmente. Te imaginas, yo hace el año 61 que vivo en Villa Olaza, vi el crecimiento de todo esto, trabajamos en forma mancomunada todo lo que se pudo. En otros trabajamos muy desordenados porque es lo que nos llevaba el tiempo, la gente se nos vino, así que bueno, eso sí, tuvimos un desorden importante, pero hemos tratado siempre de llevarlo con la mejor manera. De todos modos, Daniel tiene algo muy especial, tiene buen carisma para la gente, que no lo tengo yo. Yo soy mucho más laburante en la calle, digamos, y más gestor en la calle, pero bueno, quedamos acá, ¿viste? Nos quedamos estancados acá. Mi familia muy contenta, por lo que yo no participo, porque con eso provoca enfermedades, nerviosismo, así que toda mi familia está muy contenta de que no lo haga. Pero bueno, yo voy a seguir porque me interesa el pueblo, porque tengo el consenso de mucha gente, correligionarios, vecinos, amigos, que me impulsan a seguir trabajando realmente en lo público. Y sé perfectamente cuáles son mis límites en lo público. Yo no soy gerente de un municipio, soy empleo público, soy empleo de la gente. Y un día, hace muy muchos años, debe ser en el segundo periodo de Daniel, le dije: Daniel, yo no trabajo para vos, trabajo para la gente. Si la gente no te trae problemas de mi sector, quiere decir que yo lo estoy haciendo bien. Pero si no, bueno, tendrás que tomar alguna medida. Gaspar, hablando de Daniel, ¿pudiste hablar con él? ¿Esto? ¿Tenés ganas de hacerlo? ¿No tenés ganas? No hemos hablado más del tema. No lo hemos hablado nunca. Trabajamos puerta por medio, vos viste donde mi oficina, pero no lo hemos hablado. Hay algo que también nos une la sangre. Claro, en realidad nosotros somos primos hermanos, primos de sangre, pero a lo mejor no somos amigos, ¿sí? Entonces yo le aclaré a él en una reunión que tuvimos juntos los dos tomando un café, le dije: Daniel, si vos tenés algo, si vos elegís, si vos querés apoyar ya a Martín Marcolongo, decímelo ya, yo me bajo. O sea, hasta esa posibilidad, yo me bajo. Y después le explicaré a mi gente por qué me bajaba, pero yo no me bajé de la candidatura. Me cachetearon. Ese cacheteo, te lo pregunto desde el lado político, por los 24 años de gestión que tenés, y por el lado personal también, más allá de que pueden ser o no amigos, pero soy un parentesco. ¿Dolió? ¿Dio bronca? Sí, lo sentí como una traición fea. Después por ahí uno dice, pero en realidad, che, Gaspar, no te pongas así, eso es la política. Y yo no confiaba en eso. Yo confiaba en una política honesta, que la gente sepa elegir quiénes son sus candidatos, que la gente sepa elegir quién es el que tiene que estar a cargo de una ciudad. O sea, no, la verdad que todo ese manejo así, viste, a oscuras no lo conocía. No lo conocía, no he participado nunca con Salini de esas agachadas, pero bueno, suceden y debe ser que, vuelvo a repetirte, en la claridad del mensaje del presidente del departamento radical, del departamento Colón, no lo interpreté bien. Gaspar, una más, recién charlando en la previa, me decía, yo si me hacían la encuesta y no le podía pelear a Dalque, a Grunau, me bajaba. sí. Pero imagino que lo vale porque sabías que las encuestas medianamente te daban. Claro, eso fue cuando nosotros hicimos hacer la encuesta. Yo le dije, para mí va a ser terriblemente vinculante. Para ellos no les gustaba mucho. Hasta ese momento estaba todavía Sergio Argüello. Después Sergio Argüello ya se unió con Martín Marcolongo. Yo le decía, para mí sí es vinculante la encuesta, porque si yo estoy muy lejos de Nicolás Dalque y muy lejos de Tomás Brunau, yo me bajo y te cedo el espacio tranquilamente, porque yo no voy a ir para perder y no voy a ir para una competencia que es insana y no llegamos. Entonces, pero me dio bien, entonces me dio entusiasmo de seguir, digamos. Y es una lástima que lo haya desaprovechado la gestión, que lo haya desaprovechado el departamento, que lo haya desaprovechado el circuito del radicalismo. Gaspar, ¿cómo sigue de acá? Porque de acá a diciembre seguís siendo secretario de gobierno. ¿Cómo seguís en medio de esto? ¿Se puede decir, bueno, dejarlo en un costado esto y seguir con...? Sí, totalmente. No, yo voy a cumplir mi función como corresponde hasta que, por supuesto, el intendente lo decida. Yo me voy a ir el 10 de diciembre, si así salir y Dios lo quiere. Pero yo voy a trabajar como secretario de gobierno, como lo vengo haciendo. El domingo fui a ver los chicos de karate, que auspiciábamos los chicos de karate, a Carlos Paz. Fui a Carlos Paz, puse la cinta a unos ganadores y me volví. Anoche estuve viendo a las chicas de handball que jugaban en Saldán. Participé con ellas de ahí, del partido. Bueno, es mi vida, es lo que yo hago. No me cuesta hacerlo porque soy un servidor. Soy Boy Scout, soy un servidor. Entonces, no me cuesta lo que hago, digamos. Ahora sí, la última. ¿Le vas a dar con el gusto a tu familia de no ser precandidato o hay posibilidad de verte al menos en alguna lista? Ya decididamente no la que va encabezaría, pues tampoco es un hecho, Martín Colombo. ¿Está esa posibilidad o va, te quedas en casa? No, voy a seguir trabajando. No, voy a seguir trabajando para tratar de en algún momento, con alguno de los candidatos que yo crea que sea el conveniente para la ciudad, poder lograr el poder del secretario de gobierno. Para eso voy a seguir trabajando. Gracias, Gaspar. No, gracias a ustedes. Tú, Bucari, la palabra de Gaspar Correa, acá en el polideportivo de Mendiolaza. Bueno, decididamente un hombre que siempre se lo vio vinculado a la actual gestión, que encabeza Daniel Salivi, del radicalismo desde hace 24 años, nosotros hace 15 que estamos en la radio y siempre lo hemos visto. Bueno, desde el próximo año, si se lo ve, será en otro lado, en otro núcleo. Tano, querido, excelente móvil, buena palabra, buena entrevista. Te mandamos un abrazo, te vemos en breve, dale. Abrazo. La palabra de Gaspar Correa, quien es el secretario de Gobierno de la MUNI de Mendiolaza, él dijo hasta el 10 de diciembre si Daniel Salivi así lo quiere. Qué raro, digo, para la gente que está del otro lado, los que vienen siguiendo más o menos la política de Mendiolaza o que la conocen, la relación de... Y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño. De...